Bueno, gracias. Vamos a tocar La Ingrata. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Conversa Podcast en un episodio más. En esta ocasión, ya una edición normalita de lo que es Conversa Podcast. No van a ser unos cuantos minutos. Quiero agradecer ahí a quien me estuvo escribiendo, a Goofer, que me puso un post, y a los que se han agregado en el Guest Map, que tenía rato, lógicamente, que no checaba, a Goofer, a G. Montoya, dice: saludos, te escucho desde Medellín, Primaveral, que quién sabe dónde quede. A Maribel, órale, qué chido, porque nadie me había comentado. A Carlos, que quién sabe qué dice, JCME, no sé qué, si me está insultando o qué está haciendo, quién sabe. A Alfonso, saludos desde Jativia, muy buen podcast. De Sanción, Diego Landeros, un saludo, brother, gracias por escucharnos. A Irben Aguirre, entre la cama y el Xbox. Y por último, me imagino que es la paloma que quiero conocer. Dice: los hombres ofenden antes al que ama que al que teme. Ya se pusieron de poetas aquí en el Guest Map, pero bueno, eso es lo que tenemos. No nos han agradado mucho, con justa razón también no muchos me han escrito. No he tenido más cosas que decir, pero bueno. Ah, no es cierto, sí es Momo también, gracias por escribirme. La canción que puse al final del podcast pasado fue la de Maná, creo, la de Corazón Espinado con Santana. Pues, ¿cómo la puedes encontrar? Yo te voy a decir. No, fíjense que curiosamente este CD sí lo compré, porque me gusta mucho Santana. Entonces, pues no sé, en algún sitio de torrent la puedes encontrar. ¿Qué otra? En Mix Up también, si quieres. No, bueno, es de Santana, está con Maná. Lo puedes encontrar en ambos discos, en el de Maná y en el de Santana. Entonces, ahí, donde quieras o cuando quieras, pues te puedo mandar el MP3 por mail. Pues vamos a comenzar en esta edición. Y ¿dónde dejé las notas? Ando bien descanchado, no sé ni dónde empezar. A ver, aquí tengo mis notas. Ahora sí, hasta notas, sí. Bueno, hemos visto en las últimas semanas en las que no he estado grabando, que las cosas, evolucionan. La tecnología definitivamente no se ha hecho para las personas que se distraen. Ya a principios de año se presentaron las Intel, las G5 de Macintosh con procesador Intel. Y pues se había hablado mucho, se había especulado acerca de que si se le instalaba Windows, que si no se le instalaba. Y por otra parte, pues no se hace esperar la reacción de los Linuxeros, que ahora ya han hecho que funcione, ¿sí? Que Linux funcione sobre una G5 con procesador Intel. Esto, los de mactel-linux.org.nyud.net, hijo, no, mejor les pongo la dirección, está bien pelada. Lo que han hecho es modificar un poco el kernel. El chip, el BIOS de la máquina Intel parece que traía ahí algo de seguridad para el boteo. Utilizaron el hilo para hacer el boteo. Y Pues fue Gentoo el que nos hizo el honor de entrar en las Macintel. Hay unas fotografías, les voy a dejar el link para que lo puedan visitar. Así es que si ustedes tienen una G5, pues ahí, cuando quieran, le pueden montar su Linux. Mucha gente me ha comentado y me ha dicho acerca de, pues, a ver, si tienes una PC, pasa que tú instales Windows y que bootes también con Linux. Pero cuando tienes una Mac, no tienes mucho esa necesidad si eres un usuario normal, porque el sistema operativo de OS X es muy amigable, muy muy confortable. Entonces, ¿para qué quieres Linux? Bueno, la gente que nos dedicamos a esto, pues normalmente sí queremos tener esa flexibilidad. Siempre el Virtual PC no es algo viable realmente para ya trabajar con tu computadora. Entonces siempre es mejor aprovechar todo el hardware sin pasar por un emulador, como en este caso es Virtual PC, y pues no falta quien se le quiera instalar. Además, esto se da mucho en Linux, y de hecho voy a dar varias noticias acerca de esto, porque como que a los Linuxers les da mucho el cosquilleo de encontrar cualquier hardware mientras tenga disco duro y tenga un sistema de boteo, bueno, que pueda utilizar un sistema operativo, ahí van y le instalan el sistema operativo. Otra de las noticias que les iba a comentar, y de hecho las enlacé porque pues casi todo esto tiene que ver, así como en la GFI de le han instalado Linux, también ahora viene para las Palms. Habían, después de que han declarado definitivamente muerto al sistema operativo de Palm, anuncian que van a también a llevar una línea sobre Linux, que va a llevar las aplicaciones conocidas como el GIMP, por ahí el administrador de fotografías, no recuerdo cómo se llama, lógicamente el kernel, y algunas de las aplicaciones móviles que se pueden utilizar van a estar montadas sobre la Palm. Eso es algo de lo que siempre ha estado sucediendo. Cuando sale un gadget, lo primero que le quieren montar es Linux, y de hecho pues yo creo que esto se debe muchísimo a que Linux está cayendo y se está acomodando muy bien sobre los escritorios de los usuarios. Por muchos años y por mucho tiempo sabemos que los usuarios han utilizado Windows, y sobre Windows han desarrollado una sinfín de actividades y de tareas que es difícil que después de que llevan 5 años, 4 años, 7 años, a veces más, a veces menos, el usuario deje de usar esa plataforma. Pero gracias a proyectos como KDE, como Genome, como XCFE, no sé, algunos otros de los administradores o de las aplicaciones que sirven para hacer más bonito el escritorio de Linux, han permitido que el usuario tenga un soporte, algo con que ayudarse. Definitivamente, a ver, vamos a ver, porque me han llegado muchos permisos de agregarse a mi lista de Skype, y ahorita como lo tengo abierto, pues me llegó por ahí uno. Entonces, pues eso es la razón. Hace en el podcast pasado hablé un poquito de lo que se había presentado con XGL y los efectitos que le están agregando a Genome para que sea muy parecido a SX. Quien lo quiera ver, puede bajarse un CD Live que están haciendo los de Triskel. Es un CD de una universidad, no me recuerdo qué universidad sea. Lo bajé y es para los que quieran ver por ahí los efectos, pueden, les voy a dejar la liga en el sitio para que vean cómo funciona eso de que las ventanitas se muevan como si estuvieran flojas, eso de que el escritorio sea un cubo. Son definitivamente herramientas que al usuario final le agradan mucho, y que posiblemente con estos Linux gane mucho más usuarios. Yo sé que para los linuxeros de corazón, a los que les gusta utilizar Linux no por lo bonito, sino por lo eficiente, pues ellos van a decir, ¿sabes qué? Eso a mí me deja de interesar, no me interesa, porque a mí me interesa la consola. Entonces, digo, es de gustos, afortunadamente, y hay la alternativa para poder estar de un lado o de otro. Y hablando de lo que decía, de que en los dispositivos actuales, mientras tenga algo donde guardar, se le quiere montar Linux. Yo había estado intentando, yo lo dije en varios podcasts, tengo mi iPod y he intentado, o mejor dicho, he querido instalarle Linux al iPod Nano, pero había tenido la complicación de que te daban una advertencia muy clara: si tienes un iPod Nano, ten cuidado porque puede quedar inservible. Estuve checando las noticias y ya está disponible la versión estable, que de hecho ya trae incluido hasta por ahí el Doom, el legendario Doom, para jugarlo. La página donde pueden visitar toda esta información para instalar Linux sobre los iPod es iPodLinux.org. De todos modos, es todas estas ligas, como siempre, se las voy a dejar en el blog del podcast. Y pues hay un buen de equipos en la actualidad. Está por ahí el Xbox al que se le montó Linux y un más hay aparatejos a los que se les ha podido montar Linux. Esto pues se debe a la flexibilidad que tiene el sistema operativo y cosas que ahora también hay que reconocer. Windows también lo ha hecho, o sea, Windows también se ha metido a muchos dispositivos. Aquí la diferencia es que quien lo hace es el usuario, no la empresa. O toda la comunidad Linux no lo hace por vender, sino por existir, sino por estar presente en cada uno de los dispositivos. Y lo mejor de todo, pues, es que no tiene costo, ¿no? Las empresas, yo creo que hay que analizar un poquito a nivel de, por ejemplo, de empresa. El hecho de que las grandes, hablemos de HP, hablemos de bueno, ya, sí es grande, pero ya no tan reconocida, Nobel, como IBM, estén migrando sus principales plataformas, o los gobiernos, los principales gobiernos del mundo, estén migrando sus plataformas hacia Linux. Es algo muy muy importante. Creo que debemos estar un tanto como usuarios un tanto preparados a eso. Y una muestra de eso es, por ejemplo, que IBM ya no usará Windows Vista en sus equipos para escritorio. Estaba leyendo la nota en NeoSeeker que el contrato que tenía IBM para el sistema operativo de Microsoft concluyó en noviembre y que no tienen planeado ¿cómo se dice? No tienen planeado, híjole, ahora sí se me patina bien feo. No tienen planeado volverlo a firmar, por decirlo de una forma, qué feo, se me patinó. Entonces, lo que van a hacer es definitivamente pasar todos los ordenadores de escritorio a Linux. Esto es, o al menos la noticia la presentan en Alemania. Esto significa, bueno, no aclaran si esto va a ser ya en todo el mundo o simplemente en el mercado de Alemania, pero lo que les decía era eso, ¿no? ¿Qué tan bueno, qué tan importante es Linux para que muchas de las grandes empresas empiecen a migrar de un sistema operativo a otro? Mucha gente me ha empezado a decir, bueno, es que te estás inclinando mucho hacia lo que es Linux. Yo lo que pasa es que yo como usuario, por muchos años utilicé Windows, ahí aprendí. Posiblemente conozco Linux, me encantó, me ha encantado. No soy un experto, pero conozco algunas cosas de Linux, las necesarias, creo yo. Y posteriormente conocí OS X. Los sistemas operativos definitivamente son, o el mejor sistema operativo es de acuerdo a tus necesidades. En este caso, a mí me gustó mucho Linux y sobre Linux he estado trabajando ya desde hace un rato. Si quieren ustedes saber qué tan bien o qué tan mal andan sobre Linux, yo les recomiendo que visiten una página que encontré en IBM, en donde el LPI, el Linux Professional Institute, algo así de que está asociado con IBM, les puede pasar unas guías para que sepan más o menos en qué nivel de Linux andan. Yo le di una checada, si son de buen nivel, ahí, son las guías para la certificación del LPI. Las pueden checar, ahí les voy a dejar el link para que le den una vuelta, son de bastantito nivel. Entonces, eso es lo que tenemos esta ocasión de Linux. Y pues en realidad hay muchas corrientes ahí, los que se oponen rotundamente a instalar un sistema operativo con estas habilidades, pero bueno, todo va de gustos. Y pues lo que vamos a hacer en este momento es escuchar una rolita. En esta ocasión tenemos a Café Tacuba, y pues yo los dejo y los veo en un momento. Sale sola de noche María, pena por la ciudad. Las calles que un día negó besos en la oscuridad. Se nubla la vista María, porque duele recordar. Sus negados, María, nunca más regresará. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. Muchas gracias. Ya estamos aquí de vuelta. Y pues vamos a continuar con esto del podcast. Vamos a hablar un poquito acerca de los lectores biométricos de huella digital, los finger readers, que son, no son más que esos aparatitos que, por cierto, Microsoft vende un buen, que te permiten a través de tu huella de cualquier dedo tomarla como no sé, como tu identificador en la computadora. Microsoft tiene un software y un hardware que lo que hace es te identifica cualquiera de tus huellas digitales y pues les pone tu nombre, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, checar tu correo, es tan sencillo como poner tu huella digital y toma tus, lo relaciona con una base de datos que por ahí tiene y pues ya por último te loguea, así de sencillo, ¿no? O si prendes tu computadora, pones tu huella digital y en vez de teclear tu usuario y tu contraseña, pues el sistema operativo lo relaciona contigo, ¿no? Una empresa a la que no voy a decir su nombre me pidió que modificara este software para utilizarlo para otras cosas. Aquí la situación es que los lectores eran muy baratos, el software era muy barato, pero a fin de cuentas, ya poniéndoles las cartas en la mesa, el sistema no hacía lo que ellos querían, entonces, o no hace lo que ellos quieren. Entonces, las situaciones que yo me di cuenta es que si te detecta, pues, con mucha exactitud las huellas, o sea, no sé, de 20 personas nada, solo detecta la tuya. Y qué bueno, digo, para eso son. Aquí la situación está en que me llamó muchísimo la atención que en Cryptopolis encontré una noticia en la que ellos, bueno, anuncian que una persona fue capaz de hackear el software de Microsoft. Me aventé la noticia, la verdad es que el tipo se aventó un mega choro, bueno, o sea, toda la teoría acerca de cómo le hizo para engañar al lector y que le hiciera pasar una huella por otra. Y si es una broncota, o sea, no es tan así de principiantes aventarse eso. El chiste es que, pues, alguien ya se aventó la bronca de poder falsificar huellas. Entonces, es uno de los mecanismos más seguros que hay hasta el momento, la huella dactilar. Entonces, me llamó mucha atención. Les voy a dejar el link de la explicación que da este tipo acerca. De hecho, es un archivo PDF donde van a poder ver una presentación que hizo acerca de todos las trampas que tuvo que poner para poder hacer pasar una huella digital por otra. Es bastante interesante, hay quien le guste, pues le puede dar una vuelta. Y ahora, hablando un poquito de los virus, sabemos que, bueno, los virus andan casi por todos lados, ¿no? Windows, pues no se diga, por ahí se dice del virus que apenas salió para OS X a través de Safari, que a mí realmente no le llamaría un virus, porque se involucra la mano casi como en casi en todos los virus, pero en este de forma exagerada del usuario. Es decir, si el usuario nunca pusiera su password, pues la computadora se infectaba. Pero bueno, es otro asunto. El caso es que los virus ahora están siendo más frecuentes en la telefonía móvil, en los celulares. Hace poco, escuchando Byte, a David Ochoa, él hablaba de que en el concierto de YouTube en el Estadio Azteca, hizo una pequeña prueba, buscó cuántos teléfonos tenían activados el Bluetooth y dice que se encontró ahí bastantitos, hablando de decenas. Y lo que hizo fue mandarles unas fotos que había tomado del concierto. Aparentemente muchos ni siquiera se dieron cuenta, o se dieron cuenta de que algo estaba pasando con el teléfono, pero no se lo aceptaron, solo se lo aceptó una persona. Pero de esta forma es como se están haciendo la transmisión de algunos virus, de hecho también a través de la computadora. Digo, la computadora es mucho más infectable que te pase un archivo por un virus por Bluetooth, pero me causó mucha curiosidad que hay varios ya productos para antivirus en celulares. Me dio mucha risa porque imagínense, hasta en los celulares debo tener antivirus. Es algo muy muy curioso. ¿Todo por qué? Pues porque posiblemente mi sistema operativo o mis hábitos de seguridad no son muy confiables. Les voy a dejar el link de este antivirus para teléfono. Espero no lo tengan que utilizar o que no pronto lo tengan que utilizar. Es algo que no les deseo y espero que no les pase. Bueno, a mí no me ha pasado, por cierto. Mi celular Z600 está pasando mejor vida, ya no carga. Llevo 3 días con la reserva de la batería y lo poquito que puedo sacarle al teléfono. Ahí, si ustedes me quieren hacer la recomendación de algún buen teléfono que me pueda aguantar el ritmo. A mí los teléfonos no me duran mucho, me duran, no sé, máximo creo que esté durado más tiempo conmigo, ha durado 1.5 años. Pero si saben de alguno que me puedan recomendar, pues ahí está el correo, que es sadap99@gmail.com. Ya no me acordaba de los correos electrónicos, qué bárbaro. Bueno, de paso, pues ahí va la página www.conversa.com.mx/podcast. Ahí nos van a poder encontrar. Si es que te llegó este correo por arte de magia, perdón, este archivo por arte de magia, pues ahí está la dirección para que la puedas bajar. Entre otras de las recomendaciones, tenemos por ahí un sitio donde puedes bajar libros para tus diferentes dispositivos. Ya hay bastantitos libros, el proyecto Gutenberg para descargar libros, y encontré un libro donde puedes descargar libros para los gadgets. En este caso me bajé por ahí varios libros, pero cargué en el iPod, que fue lo que más me llamó la atención, un libro que se llama Angelina, así se llama mi mamá, y es un libro que está en español, se puede leer en el iPod. Es bastante curioso, creo que, bueno, a mi gusto, y eso ya se ha criticado, en el iPod es muy difícil leer, además mi iPod ya está muy rayado. Entonces, pues si ahí tienen algún otro dispositivo, se van a encontrar ahí varios formatos para estos libros, y hay bastantitos, todos al parecer están bajo una licencia de Creative Commons o algo parecido, entonces no creo que tengan algún problema. De hecho, la dirección es muy sencilla, es manybooks.net. Entonces, si quieren, dense una vuelta, bájense ahí, es un buen libro para cuando vayan en el metro, cuando vayan de viaje o de plano no tengan nada que hacer y no tengan internet, pues ahí se chuten un libro. Por último, para no hacer más largo este podcast, desde ese tiempo yo he estado buscando una herramienta, un RP que me ayude a llevar algunas actividades de oficina, ya saben, la contabilidad, que por cierto es una bronca, porque hacerle entender a un contador que puede cambiar o que puede utilizar otro sistema operativo, puta, es una mega bronca. Encontré una distribución hace tiempo que era Linux, creo que se llama, que es un sistema operativo enfocado a la empresa, en donde prácticamente lo único que hay que hacer es instalarlo y tienes todas las herramientas que puedes utilizar en una empresa, la ofimática, algo para facturas, algo para controlar asistencia. Está entretenido. Por ahí creo que está Guada Linux, o no sé, no recuerdo exactamente el nombre, pero encontré uno bastante simpático, se llama Factura Lux, que es Linux, y que es un ERP que está orientado a la administración principalmente, a la gestión comercial, a las finanzas, y en general a cualquier tipo de aplicación donde se manejen grandes bases de datos y procesos administrativos. Su aplicación pues abarca la gestión financiera, la gestión comercial en las empresas, y hasta la personalización de procesos complejos. Es interesante, a mí me llamó mucho la atención. Les recomiendo, es facturalux.org. Ahí van a poder encontrar su bonito ISO, su bonito archivo para poderlo quemar y hacer pruebas y experimentos con él. Eso es todo lo que tengo por esta ocasión. Nos vemos pronto, muy pronto. Bueno, nos escuchamos pronto. Ya saben, mi nombre es Adrián y desde la Ciudad de México me despido. Las formas de contactar a un servidor es a través del correo electrónico sadap99@gmail.com o también a podcast@conversa.com.mx. Me pueden localizar en Skype con el usuario sadap99. Si no estoy, pues dejen un voicemail. Me pueden localizar en Yahoo, me pueden localizar en el MSN. Casi no estoy en línea, pero pues si a alguien se le ocurre ahí un día meterse. Nada más estoy en línea, por ejemplo, en Yahoo me pueden enviar un mensaje y me va a llegar automáticamente al celular. Y pues eso sería todo. Les agradezco un poquito más de media hora que me han regalado. Los voy a dejar otra vez con una rola de Café Tacuba. Espero les haya gustado. A los extranjeros, espero que si no lo conocían, pues ahí también se busquen algo de información de Café Tacuba. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, bye. Voy a echar una rola. ¿Qué? Échate una mañana. Bueno. Conversa Podcast, un espacio para una mejor cultura digital. Ahora sí, pásame el tequila. Seguir el rebelde.